juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. El día de ayer, la verdad que nos tocó agarrar un tema que nos, la verdad que nos removió, nos indignó, vinculado a la actuación del presidente uruguayo en la cumbre de la CELAC. Y hoy habría más temas para agarrar en ese sentido. Ahora la alineación firme con Israel, que implica incluso la no participación en la cumbre de Durban, vinculada justamente a la lucha contra la discriminación, la xenofobia, el racismo. Y titular de un diario de hoy, la cercanía, el alineamiento del gobierno uruguayo con Israel y otra vez más los derechos humanos, ¿no? Y la democracia, con un Estado sionista ocupando territorio palestino, con un preso palestino de los que se fugaron, que fue recapturado, con muerte cerebral por las torturas que recibió en las cárceles israelíes. Si será sesgada la visión del gobierno en materia de relaciones internacionales, absolutamente ideologizada, ¿no? Como tantas veces se rechazaba, no, porque la política internacional no puede tener ideología, tiene que ser... No. Los hechos cantan, y es verdad, que no hay forma de que no sea ideologizada la visión de un gobierno sobre los temas, porque cada partido tiene una ideología, cada gobierno defiende una ideología. Pero este no era el tema que queríamos agarrar hoy, porque ya lo vimos ayer y tal, era llover sobre mojado. También, por supuesto, rechazando esa política de alineamiento con el sionismo, con el Estado sionista. No es acá antisemitismo, no es aquí nada contra el pueblo judío, hemos dicho mil veces. Entre los mejores militantes del 26 se encuentran compañeros judíos que son revolucionarios, que son ejemplo en la lucha, como lo hemos tenido a lo largo de la historia. Pero hoy queríamos agarrar otro tema tremendamente removedor, indignante. Tal vez la demostración más brutal de las lacras de esta sociedad en la que vivimos. Es noticia desde hace un par de días la situación de un preso que estuvo, uno dicen 40, otro dicen 60, otro dicen 70 días, secuestrado dentro del CONCAR, en una celda, víctima de otros presos que lo violaron, lo torturaron, lo maltrataron, dejando al desnudo una vez más lo que es el sistema carcelario en este país. No es de ahora, está claro que no es de ahora. Estos problemas vienen de hace tiempo, se van agudizando, se van agravando, en la medida de que las cárceles están cada día más saturadas y sobrepobladas. Y esto tiene que ver con una situación social y con una política. La política que quiere resolver los problemas sociales a punta de palo y de cárcel. La política de combatir la violencia social solo mediante la represión, ¿no? Y escuchamos día tras día a los ministros o voceros de los ministros van a gloriarse de que cada vez meten más gente presa. cada vez más gente presa. Exaltación de la represión, del papel de la represión. Bueno, la LUC tiene varios elementos que lo vinculan a esto, o que reafirman esta política. Y esto que pasó, que nos conmueve, que horroriza a tantos, no es sino la muestra de la situación en la que está esta sociedad. Porque apareció este hombre torturado dentro de la propia cárcel. Hemos encontrado gente enterrada en barrios de Montevideo que fueron mutilados, que fueron torturados, guerras entre bandas. Hemos encontrado día tras día hechos de violencia cada día más fuertes, que más golpean. Y por más que nos digan que las cifras mejoran, que la violencia en la sociedad está latente. ¿Por qué esta sociedad es violenta? Y cuando una sociedad construye más cárceles que escuelas, cuando una sociedad construye más cárceles que hospitales, porque ahora están prometiéndonos 6 cárceles nuevas, está la última cárcel, la privatizada, ¿no? La Punta de Rieles nueva, que se hizo por una operación de PPP, la nueva forma de privatizar, y tampoco alcanza. Y ya está destruida. Y ya es un desastre y los privados están haciendo su negocio. Pero acá, si no encaramos de fondo una transformación de la sociedad, no va a haber cárcel. Alambre en Montevideo, muchachos. Si sigue cayendo la tasa de empleo, como son cifras de último momento, si siguen rebajando los salarios y las jubilaciones son de miseria, si la desocupación crece, la marginalidad crece, se multiplican los asentamientos, si no se generan fuentes de trabajo dignas, si se sigue extranjerizando y acumulando la tierra en pocas manos, si siguen expulsando uruguayos del interior, muchachos, no hay forma de resolver este problema. La sociedad va a ser cada día más violenta. Y no, insistimos con esto, no va a haber cárceles que alcancen. No va a haber cárceles que alcancen. El otro día nosotros dábamos cuenta de los datos que hizo conocer el sindicato de AEU en cuanto al brutal crecimiento de los ahorros de un 2% de los de quienes tienen cuentas bancarias, el 2%, que habían incrementado en el primer semestre del año sus ahorros en 2.000 y pico de millones de dólares. Con esa plata resolvíamos el problema de la vivienda en el Uruguay. Entonces, cuando hay un nivel de acumulación, porque esto es la gente que la está haciendo toda, ¿no? Son los sectores, como dice el presidente, los maya oro, que la hacen toda, la siguen haciendo toda y acumulando. Eso tiene una contrapartida, una contracara, que son los miles, los cientos de miles, el millón y pico de uruguayos que cada día tienen menos, que son dejados de lado de todos los sistemas, educativo, económico, sanitario. Esa sociedad engendra violencia. Y ayer hablábamos de democracia. ¿Se puede concebir una democracia en términos de tanto despojo? ¿Se puede hablar de una democracia perfecta cuando pasan estas cosas de las que estamos siendo testigos? Donde la violencia de género se multiplica, donde la violencia en los barrios, en los pueblos del interior, es cuestión de todo día. Un día y otro también aparece uno fusilado, quemado. Esto, podemos hablar de democracia, ¿no? Completa, plena, cuando se violan diariamente los derechos humanos de miles y miles de compatriotas. Porque, si no, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia? ¿Solamente de que haya elecciones cada 5 años? ¿Con eso estamos pronto? ¿Cuando hay chiquilines que no comen si no hay escuelas abiertas? ¿Cuando hay gente que hace meses está buscando un trabajo y lo que consigue a veces no da ni siquiera para comer una semana en el mes? Entonces, La verdad que esto que pasó en el CONCAR, que es brutal, que es tremendo, realmente conmueve, no lo tomemos como un hecho aislado o como algo excepcional. El ministro del Interior dice que le da vergüenza este hecho. Pero, ministro, no es solo este hecho. Recorra las cárceles de Uruguay y en general va a encontrar situaciones, tal vez no tan penosas como esta, pero tremendamente penosas. Va a encontrarse con la violación de los derechos humanos de manera cotidiana. Y le asegura, y tengamos por seguro que de este sistema carcelario y en estas condiciones, la recuperación es una mentira. Para resolver este tema, como lo dijimos cuando Comunidad Popular concurrimos a aquellas reuniones que organizó el expresidente Vázquez por el tema seguridad, y mientras los demás partidos llevaban propuestas de endurecer las leyes, de meter más gente presa, u otras propuestas por el estilo que venían hasta del gobierno, ¿no? De incrementar la pena por los delitos, la Unidad Popular llevó propuestas de trabajo, de educación, el Plan Nacional de Vivienda Popular, llevamos propuestas de transformación de la sociedad. Si no cambiamos de fondo la manera de organizar esta sociedad, si no terminamos con la injusticia, con la explotación brutal a la que son sometidas nuestros compatriotas, si no terminamos con la marginación y no terminamos con la injusticia, no habrá forma de construir una democracia en serio, en donde se respeten plenamente los derechos humanos. Eso solamente es posible con una transformación profunda y radical de esta sociedad. En ese camino estamos comprometidos, Comunidad Popular, y nos convocamos a redoblar el esfuerzo militante para poder, por lo menos, echar luz hacia un futuro diferente para nuestro pueblo. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos. Suscríbete al semanario La